Atención, ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 489 de este programa. Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Muy bien, muy bien. Un programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Ya pasamos los 10 años. Sí, casi 11, ¿no? Ya. Nuestro mail, ¿sabes, en Río? ¿Alguno sabe nuestro mail? No. ¿No? Otraoreja@gmail.com. Y el Facebook sí lo sabes, ¿no? No. ¿Tampoco? Bueno, La Otra Oreja en el Facebook, y ahí con ahí están los programas anteriores, siempre están publicados al día siguiente de esta emisión. Y hacemos este programa que se retransmite por muchísimas radios de América y una de Italia. Con la operación de quién? En la operación Pablo Guso. Perfectamente, aquí estamos en Radio de la Azotea. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. ¿Y quién más? Hola, Edu Nashman. Sí, pero tenés que presentarte vos. Yo soy Lara. Perfectamente. ¿Y quién está más? Hola, abuelo. Hola, ¿y vos quién sos? Edu Nashman Joya. Ajá. Bueno, Me quiero, abuelo, me quiero. Yo también te quiero mucho. Bueno, y así comenzamos el otro programa de La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hoy celebramos el cumpleaños de Luis Alberto Spinetta, Día del Músico en la Argentina. Me alegro que se celebre el cumpleaños, ¿no? Nosotros acá siempre celebramos el día del cualquier cosa, celebrando la muerte, ¿no? Y me encanta que sea el día de su cumpleaños. Ayer cumplió años Luis Alberto Spinetta y no podemos dejar de recordar algunos temas de él. Vamos a escuchar a Spinetta con su primer trabajo de Almendra, Muchacha Ojos de Papel, y antes unas palabras de él justificando por qué lo dejó de cantar. Yo hice un texto filosófico, sí, sí, desmistificando las bondades del individuo que canta. El que canta es bravo. De alguna manera es algo que está en la sociedad humana, que es la dominación. El tipo a la mina quiere que se quede ahí y que no se mueva. Y quiere ser el único protagonista. Él, inclusive si es necesario, la va a dejar embarazada. Por eso fabrica un castillo en su vientre, para que no entre nadie, ¿entendés? Es algo machista, y después encima le afana un color, ¿por qué, pobre piba? ¿Entendés? Yo lo analicé mucho, y la letra, no, es decir, bajo la superficie esa bucólica que tiene amorosa, ¿entendés? Duerme un poco, y yo entre tanto, vos dormí, que yo laburo. ¿Entendés? Con el colmillo. Bueno, pero algo de eso hay, seamos francos, y no el generalísimo. ¿Por qué el tipo la liga con cosas que no son de nuestro mundo? No sé. No hay nadie con ojos de papel, solamente un muñeco de papel. No es tan, tan inocente. Sí. Pretendía algo más que la canción en la idea, ¿no? Algo más que declamarle su amor. A eso va. Esta es una bella canción, pero ¿entendés? También está ese sentimiento que como, viste, muchacha, flaco, o así popular, al final vos decís, ¿para qué la compuse? ¿Viste? Porque si todo lo que uno hizo de muchacha sonábamos, ¿viste? ¿Dónde quedó todo lo otro? Y entonces también yo tengo un poquito de cosita con eso. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. No hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar. Hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, desde hace pocos años se celebra aquí en la Argentina el Día Nacional de la Persona Música, en conmemoración al gran cantante, guitarrista, compositor y fundamentalmente poeta argentino Luis Alberto Spinetta. Se eligió este día en homenaje por considerarlo uno de los más influyentes músicos argentinos y un emblema del rock nacional, y también como un momento en que los músicos y las músicas podemos hablar de nuestras reivindicaciones históricas. En este programa, que tiene mucho de contenido político mediante la música, nos cuesta... relacionar a Luis Alberto Spinetta con la política, ¿no? Pero en nuestro día es importante recordarnos la importancia social del trabajo de músico, ¿no? A nosotros, que nos ha pasado decir soy músico, y que venga alguien y nos pregunten, ¿pero de qué trabajas? ¿No? Así, con cualquier arte. Recordamos que hoy en día muchas veces somos muchos más que los músicos o los que difundimos música arriba del escenario. Hay emprendedores, managers, productores, sonidistas y un montón de cosas que casi nadie ve ni valora. Y también recordamos que la competencia es cosa capitalista y la música es mejor si tendemos redes entre nosotros y las compartimos. Y en La Otra Oreja estamos compartiendo una bellísima combinación de dos temas, de Zamba del Carnaval y un himno de Luis Alberto Spinetta, Barro Tal Vez, en la interpretación de Agustín Ronconi, de Arbolito, él solo con una guitarra y algunas máquinas, y empieza diciendo, en la parte de Barro Tal Vez, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Vengo desde el olvido, toro serrano, por ver si mato penas carnavaleando, por ver si mato penas carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha y coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarte, y un empujón del diablo pa' enamorarme. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luz, al galope tendido, los caballos atados vuelan a la luna, al galope tendido, vuelan a la luna, vuelan a la luna, vuelan a la luna. Hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luna, al galope tendido, los caballos la luna al galope tendido. Escuchamos de Luis Alberto Spinetta una subversión, otra subversión de Daniel Melingo, otro grosso, ¿eh? Las manos de Fermín, ¡qué temón! Y se están preparando los peringundines en vivo después de Spinetta por la otra oreja. Las manos de Fermín giran también, gira y da más vueltas. Pobrecito Fermín, quiere ser feliz, gira y da más vueltas. En el hospicio le darán agua, sol y pan. Y una ave que guarde su nombre, en el hospicio ha de morir, y antes al principio escuchábamos a Spinetta hablando de de Muchacha Ojos de Papel, con su toque machista, pero hay un tema que él nunca volvió a tocar por su machismo, ¿no? Estaba desconstruyéndose hace como 10 años y vamos a escuchar una versión de este tema que nunca más cantó Spinetta, ¿no? A propósito del machismo y de lo que significa esa canción. Había ejercicios de sinonimia y no salía. Me gusta ese tajo. Pescado Rabio es uno de los mejores grupos del rock argentino. Ahí está, por la otra oreja. Y hace pocos días descubrimos en Buenos Aires a Cucuza Castielo, un cantor de tango que lo descubrimos aquí también cantando con Amores Tangos, ¿no? Que vuelve aquí a Mar del Plata a tocar próximamente. Bueno, Cucuza Castielo sacó un disco de tango, pero de rock también. Escuchamos de Luis Alberto Spinetta, a quien estamos homenajeando antes de escuchar los Piningundines, Seguir viviendo sin tu amor. Spinetta, por Cucuza Castielo. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no me digas la razón de seguir viviendo sin tu amor. Vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí. No, no me digas la razón de seguir viviendo sin tu amor. Hay algo de esa fusión del tango y el rock que forma parte de una lírica urbana. Es una tangolencia rockera eterna. El Flaco Tirado. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento. Y si acaso no brilla el sol y quedas atrapado en mí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas, compiladas durante más de 30 años en los que trabajé como maestro. Vos sos Edwin Ashman. Presentamos este libro para aportar al buen humor. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Mi cola queda justo en el medio del culo. La jirafa es una vaca larga. Estás escuchando Por la Otra Oreja. ¡Feliz Día del Músico, Piringundines! Eso. Son todos, ¿no? ¿O hay más? No, hay más. Esta es la mitad de la banda. La otra se quedó comprando lo que rompió ayer. Ah, bien. Bueno. Reponiendo. Rompimos una cafetera. Estamos en casa de nuestra amiga Lola y bueno, había que reponerla. Ajá, bien. Bueno, con lo que recauden en este programa, van a seguir con deudas. Vamos a leer los mensajes. Fernando López desde Buenos Aires, Pablo Cala desde Bogotá, en Colombia, conectado. Paula Fojo también desde Bogotá, Bea desde Mar del Plata. Majo desde Uruguay, Roxana de Puebla, México de Emiliano, desde el Distrito Federal, y siguen los mensajes. Andrea de Buenos Aires dice lo más cucusa, ¿no? Ami, que escuchó a Arco Iris abajo del Arco Iris en el Río de la Plata. Mary Labra, desde acá de Mar del Plata. Zule, desde Pereira, en Colombia. Gabriel Cabrejas, que nuestro crítico de cabecera, dice: persona música y persona radiofónica. Empezar con la voz y el tema de amor más bello que cautiva el corazón. Ronconi casi crea un género del folk. Me encanta el Archivo Nachman. Gran programa para variar, dice. Gracias, Gabriel Cabrejas. Yo leo los buenos, ¿no? Las críticas malas, no, la dejamos para otro programa. Pablo Martínez, que está acá escuchando el programa, está acá en Mar del Plata, ¿no? En el sur de Mar del Plata. Yuyo, también desde Mar del Plata, escuchando. Está Kelmis desde algún lugar de Santa Fe. Matías, escuchando. Paula Piris desde el Mar del Plata también. Silvia Catino, Liz Parisi desde Buenos Aires. Bueno, tantos saludos tenemos. Carmen Capdevila desde Neuquén, Vanessa desde Mar del Plata, y siguen los saludos. Bastante mensajes. ¿Cómo decís? Bastante mensajes. Bueno, y entonces, ¿ahora qué hacemos? Por favor, ¿puedes poner un poquito de música? Perfectamente, ahí lo ponemos. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y estamos aquí con los piringundines. ¿Se pueden presentar nombre y colegio? No, el nombre y lo que tocan. Mi nombre es Fabricio Troilo, soy el baterista de los piringundines. En este caso vengo con guitarra, pero bueno. Ajá, vale, la vas adaptable. A romper como... No la vas a golpear. Hay que adaptarse a los cambios. Muy bien. Yo soy Marne, toco la guitarra y canto. Seguimos. Rodrigo Soler, toco el teclado y auscuros. Acá Santi, toco la percu y toco la percu. Y bien. Yo, Diego, vengo en representación del gremio de los vientos, soy trompetista. Ajá, perfectamente. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen por acá en Mar del Plata? Bueno, vinimos, esta es nuestra gira, la Crocancia Tour 2023. Estamos tocando por toda la costa, Cariló, Pinamar. Haciendo más en Pinamar. Estuvimos en Valeria. Valeria del Mar. Muy bien. En el anfiteatro de Pinamar. Tocando, más que nada tocando, visitando amigos, amigas del año pasado, que ya el año pasado hicimos nuestra primer gira atlántica. Y ahora volvemos a cosechar los frutos de la Atlántida. En las cafeteras. Sí. Está bien. La cafetera. Claro. Digo yo, ¿qué tipo de música hacen? Bueno, un poco de todo. Nosotros tenemos nuestras propias composiciones, no hacemos covers, salvo alguna que otra en alguna que otra ocasión, y mucho reggae, un poco de cumbia, un poco de funk, música rioplatense también se puede englobar. Sí, hemos pasado aquí algunas veces a los piringundines y nos gustó, y es un lujazo que estén aquí en vivo el día en que celebramos el día de la persona que es música, ¿no? Señor. Era hoy, sí. Ayer. Ayer fue. Bien, pero el programa sale hoy y bien, celebramos. Perfecto. Y nunca es mejor excusa que recordar a Spinetta y a los músicos, ¿no? Sí. Y lo que decía Spinetta de que uno es músico, uno es artista, sin pensar en el dinero, ¿no? A pesar de que es necesario, pero huyendo de la lógica capitalista de la venta, ¿no? Y hay muchos que dicen que se dedican a la industria discográfica. ¿Y por qué no hablar de arte? ¿No? Sí. Igual que hablan de la industria cinematográfica y no hablan de cine. Sí, sí, hablan sí. de la industria, ¿no? De la razón capitalista del arte. Sí, total. Hay como un cambio en eso, ¿no? De cómo se define el arte ahora. Hay como un discurso súper enquistado dentro de lo que es el capitalismo, y es cierto. Exactamente. Se habla de la industria, se habla del negocio. Exactamente. El negocio de la música. Y ahora facturan. No está mal tampoco, porque hay que facturar, ¿eh? ¿No? Hay que facturar también, ¿no? Hay que comer. Sí, pero no se trata de facturar, de hacer facturas, sino de recibir, ¿no? Bueno, ¿sí? Bien. Y de pagar las cafeteras. Pagar las cafeteras. Eso sí hay que facturar. Bueno, empezamos con la música de los piringundines. A ver, corremos si tocamos esa del helado por ahí. Dale. 1, 2, 3. Que esté todo armado, quiero que vuelva el verano, quiero diversión al frente y quiero completar los dientes. Quiero que esté todo armado, quiero un cuartito de helado, quiero meterme en un río, quiero quedarme contigo acá. God. que crezca de adentro. Quiero que suene mi templo. Quiero irme a cualquier lado. Quiero marcar el pasado. Que esté todo claro. Quiero un cuartito de helado. Quiero meterme en un río. Y quiero quedarme contigo. Acá, acá, acá, todo por acá. Y acá, acá, acá. Impresionante, los Pirigundines en La Otra Oreja, que hay por Radio de la Azotea, y llegan más mensajes disfrutando de las subversiones de folclore, tango, rock. Paxi, Pachi Gorricho, Estela Bassi, Lili Baravalle, Jimena, saludos de Ituzaingó. Muy feliz día a los creadores musicales. Pablo desde Bogotá dice abrazos. Bueno, y tenemos un mensaje también de Juan Francisco, ¿no?, que escribió la radio. Dice saludos a Eduardo Lara, Río y Pablo aquí con La Oreja en la radio. Abrazos rebeldes, Juan Francisco, gracias. Bueno, y seguimos con los Pirigundines. ¿Están bien? Muy bien. Ya se les va a pasar, ya se les va a pasar. ¿Cómo seguimos musicalmente? Manda. Vamos a cantar una canción. Vamos a hacer otra canción. Tarde ya se vaya, tengo mi tema de banda de playa. Corrimos todo para verte, no hubo consuelo ni nadie enfrente. Un rito asoma por la loma que hace personas, te estamos buscando. Hacemos hueco en tu malla, te traje un tema de banda de playa. Y hola, la arena que te marca caliente. Qué lindo ir y venir por un rato. Y hola, ponete bipolar que me gustan locas, bien locas. Te juego un pique al agua, fumando mota paraguaya. Oigo canciones de banda de playa. Si hacemos vaca para un guiso, la verdura y alguno el chorizo. Ponerle un gusto a cada cosa, las hay terrosa, las hay mentolada. Si bien me tomo todo lo que haya, como en un tema de banda de playa. Y hola, la arena que te marca caliente. Qué lindo ir y venir por un rato. Y hola, corre la que llegas y cambiala toda, toda, toda, toda, toda. Te juego un pique al agua. Midiendo el mundo mano con la toalla te queda un tema de banda de playa. Y si un pibito viene de la orilla, moja sin culpa la pala y la sombrilla. Ponele un gusto a cada cosa, las hay de rosa, las hay mentolada. Si bien me tomo todo lo que haya, como en un tema de banda de playa. Y hola, la arena que te marca caliente. Y hola, quiero venir y venir por un rato. Y hola, corre la que llegas y cambiala. Toda, toda, toda, toda, toda, te juro un pique al agua. Borde del mundo. Suena muy bien, ¿eh? Y este, me interrumpen el mate. Bueno, está muy bien. ¿Cómo seguimos musicalmente? Seguimos musicalmente. Dale, dale. Vamos Delfín, a esa canción de los Pringundines. Sonia también dice gracias por los Pringundines, buenísimo. Bueno, y Estrella desde León, en México también. Queremos ir a México, queremos bueno, enchilarnos. Bien, yo iré también. Yo también, me dicen por acá. Ahí, cuando encontramos socios para enchilarnos rápidamente. Perfectamente, yo no me voy a enchilar, pero voy a ir a México seguramente en julio. Así que. Pero qué afortunado, muy bien. Qué bueno. Sí, volveremos en julio. Bueno, ¿qué hacen el 4 de abril? Opa. Epa. Uf. Bueno, porque el programa cumple 500 programas, La Otra Oreja, y lo queremos festejar en vivo, así que es una buena razón para que vuelvan a Mar del Plata, ¿no? Estaría bueno, ¿eh? Estaría de bueno. 4 de abril, Pablo Buzo, estás en Mar del Plata, ¿no? Bien. Perfectamente, el operador también está. Bueno, y musicalmente, ¿cómo seguíamos? Con esta canción que se llama El Delfín. Pasa sin mirar, uva se pisa sin querer. Copio este cielo, te lo dejo en una caja que se abre sola. Hasta ahí fue todo fruto del calor. Uy, qué calor. Y tu coqueto pedigrí, una rima en el pecho. Vamos a hacernos a la mar sin ropa o con un sí. La noche pide más, más y más, más y más. Más a mí de ti, de ti, de ti. Tu coche quiere más, más y más, más y más. Más de algún delfín. La noche pide más, más y más, más y más. Más a mí de ti, de ti. Si quiere más, más y más, más y más, más de algún delfín. Copa como en un film. eso no rima con santo. Y la locura te demora otro tanto. Y hoy, hoy, hoy, la noche pide más, más y más, más y más. Más a mí de ti, de ti, de ti. Tu coche quiere más, más y más, más y más. Más de algún delfín, la noche pide más, más y más, más y más. Más a mí de ti, de ti, de ti. Tu coche quiere más, más y más, más y más. Más de algún delfín. Impresionable. Impresionable. Tenemos más mensajes. Lindo tema de los peringundinos. Andrea, Majo desde Uruguay. También está Sergio desde Uruguay escuchando. Y Marisa y Nora Cortiñas dice: vamos a enchilarnos. ¡Vamos! Yeah. Yeah. ¡Vamos, Norita! ¡Vamos, Marisa! Bueno, Sonia dice que bueno, los piringundines. Bueno, hay muchos oyentes y no los quiero leer porque los quiero escuchar a ustedes. Perfectamente. Seguimos por ahí. Ojo nada más. Vale. Vamos con Huella y Mella, un tema nuevo. Oh. Arrancando este año, un poco abierto a la siembra, otro poco vivir cancionando. Todo corazón deja huella y mella. Todo corazón deja huella y mella. Mira qué lindo que era. Yo quisiera lograrlo, que cuando haga más frío, dormir panquequeando. Y todo el corazón deja huella y mella. Todo el corazón deja huella y mella. Tu corazón, mi corazón, sí. Todo el corazón deja huella y mella. Todo el corazón deja huella y mella. Abierto a la siembra, otro poco vivir cancionando. Todo corazón deja huella y mella. Todo corazón deja huella y mella. Tu corazón, mi corazón, sí. Todo corazón deja huella y mella. ¿Y ahora qué? Todo corazón deja huella y mella. ¿Cómo hacen para cantar todos juntos sin desafinar a tantas voces? Mucho laburo, ¿no? Laburito en la sala, sí. Más o menos nos juntamos de vez en cuando y nos ponemos ahí a mirar unos coros. Más o menos nos juntamos de vez en cuando. No habla muy bien de la banda, claro, no, Rodrigo. Tiene que decir que trabajamos incansablemente. Todo el tiempo. Buscando el ensamble. Lo que pasa es que tocamos mucho, muy seguido, entonces también los ensayos a veces son de vez en cuando porque tocamos todas las semanas. La gira en cierta del parte del año. Ajá. ¿Y de qué viven? Bueno, un poco de todo. Un poco de otras cosas, un poco de hacer cosas con la música también. ¿Y cómo se produce el dinero de los Piringundines? Tocando bien. ¿En vivo? Sí, tocando en vivo. Uh-huh. Tocando en vivo. La verdad que sí, nos ha permitido movernos, venir acá, por ejemplo, uh-huh. bancar sí. las giras. El otro día estábamos discutiendo con los locales rock, una banda de acá, de las producciones discográficas que ya no existen. Claro, ¿no? Claro, disco, que bancarse todo. Físico. Sí, sí. Digamos, normalmente hacemos todo de forma autogestiva. O sea, uh-huh. lo que ganamos tocando o lo que logramos con las colaboraciones de la gente cuando es Aragorra o lo que fuera, todo se termina reinvirtiendo en poder producir a la banda. O sea, ya no existe esa figura que viene de afuera y dice, bueno, pibe, vení, te grabo un disco. No, ya fue. Uh-huh. Así que hay que producirla a nosotros de la manera que nos uh-huh. sale. También nos da cierto control y cierta satisfacción poder hacerlo nosotros, ¿no? Pero sobre todo está el asunto de la satisfacción y el placer, ¿no? De tocar. Sí, sí, de hacerlo porque nos gusta, porque nos llena también y porque uh-huh. bueno, lo hacemos con nuestros amigos. Pero bueno, también está bueno defender el arte y conseguir, ¿no? Como uh-huh. intentar vivir de ello. Bueno, y en Mar del Plata no tocan. Este año no, hicimos ahí unos contactos que iniciamos el año pasado, queríamos volver a algunos lugares, pero uh-huh. bueno, teníamos otros toques en otros lugares y los lugares también tienen su disponibilidad y su agenda, así que... O sea, agendamos para el fin de semana del 4 de abril, el 4 de abril es martes, pero el fin de semana anterior, ¿no? Vamos gestionando lugares para tocar. Pero, sí, claro, claro, todo, todo lo que sea, todo lo que sea tocar uh-huh. y pasarla bien, está bien. Buenísimo. Beber, también se puede beber. Mate. Mate, sí, por supuesto. Mate en este caso. Vinimos bebiendo mate por la carretera ajá. para que los conductores no se duerman. Correctamente. Y manzanilla, le hemos agregado manzanilla. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo está funcionando? Bien, manzanilla y miel creo que tenía. ¿No? Manzanilla y miel. Esa es la... Bueno, una buena combineta. La magia. ¿Y el baño? También, ¿no? Y... O sea, lo hacen a 300 kilómetros. Por suerte, 300 kilómetros lo hacen. No lo hacen seguido, ¿no? Bueno, y normalmente este programa, en la normalidad, cosa rara, cerramos con una versión de Hasta Siempre. Pero en esta vez van a cerrar ustedes... prometiendo una versión de Hasta Siempre. Muy bien. Hasta Siempre. Nos vamos a despedir con un Hasta Siempre. Dale. Un último tema de los Piringundines. Combo. Muchísimas gracias por estar y yo los despido, ¿no? Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Para comer, para volver, para soñar, para editar, para aclarar y desandar, para girar sobre un puñal. Hay tiempo, combo real y despierto, memoria del cuerpo, es lo que hay. Para decir y decidir, para adular y atormentar, para una bien, para toda mal, para volver a Bogotá. Hay tiempo, combo real y despierto, memoria del cuerpo, es lo que hay. Derrochas, tabarizas, detonando por nada, pelando una manzana en espiral. Atacar al ayular, sí, para condenar o para perdonar o para ser la piedra angular del lugar. Hay tiempo, combo real y despierto, memoria del cuerpo, es lo que hay. es lo que hay. Hasta siempre. La otra oreja. Buenas noches, jugamos mañana.